Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. En Territory Mac os ponemos al día de la actualidad en cuanto a publicaciones relacionadas con la compañía de la manzana. Ahora conectamos a Madrid con Nana Gómez, directora de la revista iCreate, para conocer los contenidos de este mes. Buenas tardes, Nana. Hola, buenas tardes, Jaume. Ya estamos terminando el año y a ver si el próximo es mejor para todos. Sí, de verdad, que con muy poquito va a ser mejor que año, que año. Pero bueno, ya se ha pasado volando, así que nos queda el final de año y con un montón de novedades, la verdad. Así que creo que el número 34 que hemos preparado os va a gustar. ¿Qué nos habéis preparado para este mes? Pues no, pues como no podía ser de otra manera, hemos hecho un análisis en profundidad del iPhone 5. Además de poner a prueba su cámara en foto y en vídeo y analizar sus características, sus novedades principales, hemos hecho un reportaje que yo creo que es curioso, que os va a gustar, que son 24 horas con el iPhone. Y bueno, cómo desde que te levantas hasta que te acuestas, pues puedes sacar partido de este smartphone que sin duda es peculiar. Además, hemos preparado un reportaje que, aunque suene a broma, es real, que es cómo ser creativo con eWork. Si lo que parece algo imposible, pues creo que lo hemos conseguido con trucos y con técnicas con los que el usuario va a poder exprimir de verdad todas las posibilidades de Pages, de Keynote y de Numbers. Y además hemos hecho un tutorial especial de bastantes páginas de iPhoto. Ya sabéis que en iCreate apostamos siempre por iPhoto, nos gusta y más desde su última actualización. Y bueno, yo creo que os lo demostramos en este tutorial. Además, bueno, como todos los meses, hemos incluido tutoriales de Final Cut, de Aperture, pruebas de productos. En Nos ha gustado, hemos seleccionado el YouTube para iOS, que aunque ya no viene preinstalado, bueno, pues tiene novedades interesantes que hemos analizado. Y una guía sobre iCloud, que aunque ya hemos hablado anteriormente de iCloud, de este servicio de Apple, bueno, pues en profundidad tratamos cómo salvar documentos, películas, hacer copias de seguridad y aplicaciones, y lo comparamos con otros servicios muy similares y, bueno, en los que casi siempre sale ganando, la verdad. Y luego en la sección ePlay, a eso os va a encantar, hemos preparado una guía de nada más nada menos que 19 páginas con tutoriales sobre iOS 6, con el iPhone y el iPad, bueno, pues para tocar todas sus nuevas funcionalidades. Y bueno, no es todo, ya sabéis que cada número hacemos un repaso a lo mejor de las aplicaciones del Apple Store, hacemos una comparativa de apps, que este mes es muy curiosa porque son aplicaciones de ciencia ficción, para los que les gusta la ciencia ficción, y además, bueno, pues incluimos como siempre las descargas de software en nuestra página de descargas. Y para rematar, hemos hecho un acercamiento a los nuevos iPods, que bueno, que yo estoy segura de que aún más de uno os ha sorprendido y que vamos a analizar más profundamente en el siguiente número. Y Nana, antes de entrar en antena me comentabas que estáis preparando números especiales y libros. Sí, sí, sí. Hemos preparado un montón de especiales de aquí a final de año que estarán en el kiosco. Un libro de iPhone que, bueno, que nosotros entendemos como que va a ser el libro de cabecera de los amantes de este smartphone, ¿no? Y uno para principiantes que, bueno, va a hacer que los que se compran por primera vez su iPhone pues descubra toda la maravilla de posibilidades que tiene ese teléfono. Y además hemos preparado uno de trucos y consejos muy chulo de iPad y para finales de año uno de aplicaciones para iPad. Y además tenemos una novedad, una noticia que estamos encantados de daros, que es que por fin Axel Springer, bueno, pues va a tener una web de tecnología. Ya teníamos una web de motor y una web de videojuegos, y ya por fin este mes hemos lanzado nuestra web de tecnología, donde, por supuesto, habrá un apartado de contenidos sobre el mundo Apple y donde, por supuesto, participaremos y escribiremos tanto Marcos Jiménez, redactor jefe de la revista, como yo. La web se llama computeroy.com, y aunque a priori el nombre puede echar un poco para atrás a los usuarios de iCreate, a los lectores de iCreate, una vez que entren en la página y la vean, con, porque tiene un diseño, yo creo que es un diseño muy elegante, muy sencillo, muy limpio, donde se navega con placer y donde es muy fácil llegar a todos los contenidos, pues se van a enganchar seguro. Claro que sí, es una buena noticia. Nana, gracias por presentar los contenidos de la revista iCreate y los nuevos proyectos que tenéis en marcha. Gracias, es siempre un placer.